Radio Familia. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La dulce mentira. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos. Politoxicómanos. Politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos. Politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis. Parejas en crisis. Parejas en crisis. Crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades de Caliente! Buenas noches, estás otra vez en Novedades Decadentes. Que ya sabes que es un programa oscuro, pero verbenero, y que vamos a estar aquí otra vez en riguroso directo, como cada miércoles a las 9 de la noche. Y bueno, que también nos podéis oír en las repeticiones de Radio Topo los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 2 y media de la tarde. Eso por el momento, porque va a ir cambiando la parrilla, que lo sabemos. Y que tenemos un correo, novedadesdecadentes@gmail.com, y hasta un Facebook. Y que hemos empezado como acabamos, con Hell Division desde Guipúzcoa. Y que hoy, por ser quinto programa, pues vamos a tener un programa temático. No va a haber secciones más que la mini sección de Big Tash. Y que vamos a ser un tanto localistas, egocéntricos y provincianos de retranca. Y vamos a tener un especial Grupos Maños. Y empezamos este especial Grupos Maños, concretamente de Zaragoza, con lo que más nos ha molado en los últimos 5 años. Y son Pol Pot, que el Comité de Novedades Decadentes ha decidido que es lo que más nos ha molado. Y esto que suena es su última producción de 2017, editada por Go Bongo Records. Pol Pot. Walking through the dining room, looking the hole in my roof. Rainy water falls like dew, there is a lake around. There are building faces, eyes behind the neighbor's four times. Pol Pot, en su último mini LP. Y de Pol Pot pasamos a Cartirana, en donde encontramos algún miembro de Pol Pot. Y que se me olvidó decir que es un programa especial Grupos de Zaragoza, pero que evidentemente no voy a poder poner todo lo que hay en Zaragoza. Pues eso, que nos quedamos con Cartirana. A Cartirana con su Caballo de Hierro de 2020 y nos vamos a unos sonidos más pop, más modernos, pero que también tienen componentes punkis o que han pasado por el mundo del punk en sus filas. Casi Reptil, de su último trabajo, Estrellas. Y cada vez quedan menos, dame una razón para I said. Le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla. Pues de casi reptil nos vamos a columna con ausencia. Oh, Pues ahí estaban Columna en su trabajo de 2019. Y que sigues en Novedades Decadentes en Radio Topo, que todavía no lo habíamos dicho, en el 101.8 de tu FM, pero que también nos puedes oír por streaming en radiotopo.org. Pues eso, que somos un programa sin muchos datos, pero con muchos grupos. Y que seguimos aquí en el especial Zaragoza, hoy casi sin secciones ni nada, pero con cosas nuevas de Zaragoza, o casi nuevas. Y bueno, como casi no damos datos, o eso dicen los colegas, voy a dar un dato. Vamos a poner al anterior grupo de los Columna, que van a ser los Warzone. También otro grupazo. Pues eso, que nos vamos con Warzone y dejamos los fondos musicales de Zaragoza, y esto es Conscientes del Final, Warzone. Hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato. Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato. Le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato. Voy a dar un dato. A esos muchos hombres y mujeres que han sufrido mucho, les quiero decir que ese sistema no vale.

llega esta edad y ya llevas un buen cacho de pastel de esta miserable vida comido, comido que te la han hecho tragar, llegas a la conclusión de que con toda nuestra ingenuidad, incluso gilipollas si quieres, teníamos más razón que el copón. Y la juventud tiene más razón que el copón. Y el que diga que no es... O sea, el que diga que no, el adulto que diga que no, es que es un albardao. Más razón que el copón. Seguimos con la juventud, guiñote de contacto desde Zaragoza. ¿Qué es eso? Los naos abundo en la capital del cielo. Nuestra fábrica de papel y el vertedero del Ebro. Es algo más asqueroso, como esas ratas pasando por el coso. Es peor que el carbón artiga los huevos, la cruz y el ataque de un oso. Zaragoza pesta colles por falta de rock and roll, culpa de esos putos modernos. Zaragoza pesta colles por falta de punto, culpa de esos putos modernos. Sufrimos peste de toyacos, plaga de pargueras. Si el rock tuviera nudillos, os faltarían muelas. Por vuestra moda no daba ni un duro, os convertía en carnaza pa' siluros. No tenéis sangre ni actitud, sois enemigos del punk, podrida coliflor. Zaragoza pesta colles por falta de rock and roll, culpa de esos putos modernos. Zaragoza pesta colles por falta de punk rock, os mataré hippies modernos. Vaya mierda, esto huele fatal, lo has dejado como un cloacal. Solo me anima a recordar el grito de la ciudad, Zaragoza, letal. Zaragoza pesta colles por falta de rock and roll, culpa de esos putos modernos. Zaragoza pesta colles por falta de punk rock, os mataré reggaetoneros. ¡Fua! Pues el guiñote de contacto, que no sé si será la nueva sensación del punk zaragozano, pero que molan un montón y tienen algunos hitazos en esta demo de 2020. Y continuamos con más juventud punk zaragoza, y lo que suena ya son los huevos belgas que tienen este hitazo. ¡Sistema de mierda! Normal que formas pierda, Cospedal es una cerda, Cifuentes es una lerda, el presidente un paleto y el anterior analfabeto, al ver solo el trajeto, pa' ponerse blanco objeto, mucho hablar poletas, palabras obsoletas, no timarás más a poetas, tus discursos recetas, con nosotros no te metas, cuidado si no retas, reventamos orejas en pinganillos de secretas. ¡Pero de fuego! No sabes lo que es cierto, en España han abierto, lo real está muerto. Tu atención en la pantalla, el corrupto medalla. Mientras todo esto falla, Rivera otra raya. Demasiado fascismo, demasiado machismo. Estamos a un abismo de llamarlo modernismo. La ley mordaza al día, mierda de fiscalía. Menos policía, quiero más anarquía. ¡Pero de fuego! ¡Pero de fuego! ¡Te meto una hostia que te comes el suelo! Esta letra buena va en honor del sensei. El cabrón de un danzarín va a acabar con collarín. De la cárcel se declara el nuevo bailarín. Mis palabras son balas, guardo hasta para balas. Al tener un pollazo y que revienten las palas. Cerdos de la manada, eso se llama piada. Vamos a hacer paté, falta la rebanada. ¡Pero de huevo! ¡Pero de huevo! ¡Te meto una hostia que te comes el suelo! Pues ahí están los huevos belgas con este pelo de huevo, que es un temazo. y nos vamos con Venganza, con su último trabajo y su canción Cuarto Poder. Venganza, nos vamos a Les Conches Velázquez, que curiosamente comparte algún miembro con Venganza. Buscaos bien, Les Conches Velázquez. Docenas a cientos, cientos a millas, tablas, plumas, máquinas, cosas de usar, nos comemos. Luces, vidas, mares, todo con exceso. Docenas a cientos, que cuenten sin parar, se embriaguen contando y no sepan ya. Caricia por caricia, abrazo por volcán. Se rompan las cifras, se cuezan los cuerpos. Docenas a cientos, buscaos bien, hay más. Buscaos bien, hay más, docenas a cientos, cientos a millas. Tablas, plumas, máquinas, cosas de usar, nos comemos. Luces, vidas, mares, todo con exceso. Docenas a cientos, que cuenten sin parar, se embriaguen contando y no sepan ya. Caricia por caricia, abrazo por volcán. Se rompan las cifras, se cuezan los cuerpos. Docenas a cientos, buscaos bien, hay más. Buscaos bien, hay más. Docenas a cientos, cientos a millas. Tablas, plumas, máquinas, cosas de usar, nos comemos. Las mares, todo con exceso. Docenas a cientos, que cuenten sin parar, que se embriaguen contando y no sepan ya. Caricia por caricia, abrazo por volcán. Se cuezan las cifras, se rompan los cuerpos. Pues Conches Velázquez era lo que sonaba. Cosas de usar. De su último trabajo de 2021. Y bueno, como lo que suena de fondo es El corazón del sapo, que hoy solo lo vamos a poner de fondos en este especial Zaragoza, en Novedades Decadentes, por supuesto, Radio Topo 101.8, pues vamos a ir poniendo cosas nuevas de lo que hacen antiguos componentes del Corazón del Sapo. Y nos vamos a ir con mis queridos No Hablamos de Managers. Un grupo bastante curioso que tiene también algún que otro componente de Les Conches Velázquez. Así que juntamos Les Conches Velázquez y El Corazón del Sapo y nos vamos con los Managers y llevo a Bumburi en el maletero. Venga, vamos con más cositas que están haciendo exmiembros del Corazón del Sapo. (Risa) esto que suena de fondo es Melik. Está editado en 2021. Y si cuenta con algún miembro del Corazón del Sapo y algún integrante del hardcore de Zaragoza de toda la vida. Y sí, ¿por qué no? No todo va a ser ruido. Ya veis, del Berlín al Deep House. House de Melik, nos vamos al reggae de Irregular Roots, que han sacado este discazo en 2020, que está guapísimo. Irregular Roots, desde aquí, desde Zaragoza, haciendo reggae del bueno. Y venga, después del reggae de Irregular Roots, tenemos que ir acabando el programa. Este especial Grupo Zaragoza del último lustro. Y vamos a ir acabando casi casi con Magnetophones, con este discazo de 2019. No podían faltar los Magnetophones. Le voy a dar un dato. ¡Mírale bonita! ¡Mírale bonita! Bueno, pues eso, que vamos a ir acabando. Que esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy. Un especial de grupos de Zaragoza. Que nos hubiese encantado poner más, pero es que el tiempo es el que es y el comité ha seleccionado y esto es lo que hay. Y que por supuesto vamos a acabar con un grupo de Zaragoza. Y que es lo que más nos ha molado al comité del Novedades, de lo último que ha ido saliendo en Zaragoza. Y ya sabéis que el grupo que acaba el programa empieza el siguiente. Y para este programa pues nos vamos a ir despidiendo con Belchite, que han sacado una pedazo de demo o de yo que sé, que mola mogollón. Y eso, que os vamos a ir dejando con Belchite, que esto ha sido Novedades Decadentes una vez más aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Y si no, también por streaming en radiotopo.org. Otro día os daré el teléfono para que me llaméis. Pues eso, que espero que os haya gustado. Y si no, haceros un programa a vosotros aquí en Radio Topo.